En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, hermano, versículo 22. Vamos a leer una porción que está ahí, hermano. Estaba yo orando para la predicación de hoy. A veces Dios me da más rápido las cosas que otras. A veces tardo yo más en entender que otras. Y de repente, hermano, ya le cacho la idea a Dios, hermano, cuando ya vengo para acá. Y digo, ya entendí lo que Dios quería decir. Así es que en esta hora, hermano, agárrese porque Dios tiene algo para su vida y para mi vida. Amén. San Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 26. Vamos a leer esta porción del Evangelio, conocida seguramente por muchos de nosotros. Y si alguno nunca la ha escuchado, hermano, hoy Dios tiene algo nuevo que enseñarnos. Dice la Escritura, vamos a leerlo todos juntos. Dice la Escritura en esta hora: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Siéntese, por favor, mi hermano. Una de las cosas importantes, hermanos, que usted y yo tenemos que recordar es que cada iglesia debe tener valores. Ciertos valores, hermanos, que son importantes que usted y yo tengamos siempre en mente. Cuando hace aproximadamente unos meses yo le empezaba a compartir la visión que Dios nos dio para este lugar, me acuerdo, hermano, que le hablé de cinco cosas que empezaban con la letra F. Y eso se lo puse así como si fuera un acróstico, más bien una lista, ¿verdad? ¿Se acuerda del FAFE, FIFOFU? ¿Sí se acuerdan o no? Y estas cinco cosas marcaban, hermano, los valores y los principios, hermano, que como iglesia queremos siempre preservar. ¿Se acuerdan que era el FA? ¿Qué era? Familia, ¿sí? Para Dios, hermano, lo más importante es las familias. De hecho, la Biblia, cuando Dios llama a Abraham, le habló, hermano, en términos de familias, no en términos de personas. Le dijo: en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Es trágico, hermano, que nosotros podamos alcanzar, hermano, vamos a llamarlo éxitos ministeriales o profesionales, pero que tengamos fracasos en nuestra familia. Después, hermano, de Dios, lo más importante es nuestra familia. A los que somos casados, después de Dios, la persona más importante es nuestro cónyuge, ¿sí? A los que son hijos, hermanos, lo más importante después de Dios son sus padres. Hay mandamientos, hermano, que tienen que ver con la familia. Y cuando la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron en una ocasión: ¿usted qué propone para alcanzar la paz mundial? Ella le contestó a la que lo entrevistaba y le dijo: vaya a su casa y ame a su familia. Porque, hermano, eso es algo importante. Dios quiere, hermano, que fortalecer las familias. Ajá. Entonces eso es algo que es fundamental. Lo segundo era fe. Y cuando la fe, hermano, era tal cual, nuestra fe, ¿sí? Es porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que esta iglesia, hermano, debe siempre tener una fe correcta, una fe sana, ¿sí? Una fe que le agrade a nuestro Dios. Con la letra fi, hermano, o con esa sílaba, hermano, hablamos de lo físico. ¿Se acuerda usted? Que usted, hermano, era importante que cuidara también, hermano, su cuerpo. Muchos cristianos tendemos a darle mucho énfasis a lo espiritual y se nos olvida que el cuerpo es importante. Jesús ofreció por usted y por mí, no su espíritu, no su alma, ofreció su cuerpo y lo cuidó, hermano, para entregarlo como una ofrenda. Si tú no le dedicas tiempo, hermano, a tu salud, y si no le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo a tu salud, un día le dedicarás tiempo, dinero y esfuerzo a tu enfermedad. Así es que creo que es mejor hacerlo, hermano, cuando estamos bien. En la letra FO, hermano, ¿se acuerda? Estábamos hablando de formación. Todo cristiano, hermano, nunca debe de terminar de formarse. Debemos estar constantemente aprendiendo, constantemente perfeccionando. Si Dios te llamó a hacer algo, hermano, a veces es el problema de muchas personas que Dios llama y saben que Dios ya los llamó, pero no hacen nada, hermano, por formarse en el área que Dios los ha llamado. Si tú no te formas, hermano, si tú no tienes una formación en todas las áreas de tu vida, tendrás fracasos. Una de las cosas que yo veo, hermano, es a veces la falta de formación, hermano, financiera de las personas. Y por eso, hermano, los cristianos batallamos con las finanzas, porque a pesar de tener un Dios, hermano, que es dueño del oro y la plata, no tenemos formación de cómo se administra el dinero y por eso estamos en pobreza muchas veces. Y por último, hermano, FU, ¿se acuerda? que es la palabra fu, función. Hermano, pero si no descubres tu función, entonces no hay unción. Porque la unción sirve, hermano, para desempeñar tu función. Ajá. Esos eran los cinco valores, hermanos, con los cuales yo quería que tuviéramos presentes, hermano, en todo momento como iglesia. Pero hoy quiero enfocarme solamente a uno, hermano, a la fe, ¿sí? Solamente voy a hablar de la fe. De hecho, en el libro que leímos, hermano, en la porción que acabamos de leer, acabamos de hablar acerca de la fe y de la importancia de la fe. Tú y yo, hermano, tenemos la necesidad de creer, hermano. Ahora, quiero ir más allá de lo que es la fe, de lo que entendemos, hermano. La fe, quiero definirla de la siguiente manera. La fe es el conjunto de creencias, de normas y principios que norman nuestra conducta. Otra vez, la fe, hermano, en una persona es el conjunto de principios, normas y creencias que determinan la conducta de esa persona. De tal manera, hermano, que en realidad todos tenemos fe. Todos vivimos, hermano, de acuerdo a la fe que cada uno tiene, ¿sí? Cuando nosotros, hermano, vivimos de una manera, por ejemplo, el apóstol Pablo, en uno de los versículos de Romanos, él dice, hermano, que no andamos por vista, sino por fe. La Nueva Traducción Viviente lo dice de otra forma. Dice así: nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos, no de acuerdo a lo que vemos. Y eso es algo fundamental, hermano, y es mucho más profundo de lo que a veces nosotros lo hemos entendido. Lo que está diciendo la Biblia, hermano, y lo que dice Dios es que tu nivel de vida está directamente relacionado a tu nivel de fe. Dice también, hermano, el apóstol Pablo, y desde el Antiguo Testamento el profeta lo dijo: el justo por su fe vivirá. Así es que, hermano, tú actualmente tienes un nivel de vida en todas las esferas, hermano, de ti, de acuerdo al mismo nivel de fe que tienes, ¿sí? Tú estás a donde tu fe te ha llevado. Tú estás hasta donde tu fe te ha alcanzado. No puedes más estar más arriba del nivel de tu fe. No puedes, hermano, estar más abajo del nivel de tu fe. Simplemente tú estás hoy en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu ministerio, en tus sueños, en tus proyectos, en el nivel que tienes de fe. Y cuando hablo de nivel de fe, hermano, hablo del tipo de creencias que tienes, del tipo de pensamientos que tienes, el tipo de principios bajo los que tú vives. Ajá. Por eso la Biblia dice, hermano, y es bien importante entenderlo, que no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que nosotros creemos. El día jueves Iván hablaba acerca de los fariseos, y él te habló, hermano, acerca de la forma en la que ellos veían y creían y entendían las cosas, ¿sí o no? Y es sorprendente, hermano, porque ellos tuvieron el privilegio de conocer a Jesús en persona, de verlo, hermano, hacer cosas increíbles. El mismo Señor Jesús les dijo en una ocasión: si ya no me creen porque yo digo que soy Jesús, el Hijo de Dios, créanme por lo que están viendo. ¿Pero creían por lo que veían? No. ¿Por qué vivían? Por lo que creían, hermano. No vivían por lo que veían, vivían por lo que ellos creían, y ellos creían, hermano, que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces, ese es el asunto contigo, hermano, ¿sí? Tú vives no por lo que ves, sino por lo que crees, ¿sí? Y ese es el gran problema, hermano, que a veces tenemos como cristianos, porque nosotros vemos la vida de una forma. El otro día te lo dije, el jueves te lo comentaba al final: tú no ves la realidad como es, tú ves la realidad como eres. Va de nuevo: tú no ves la realidad como realmente es, tú ves la realidad como tú eres, ¿sí? Tú proyectas, hermano, lo que tú eres a tu realidad. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús en estas palabras que acabamos de leer es bien interesante. Dice el Señor: tened fe en Dios. Dice: de cierto les digo, dice, que si tuvieran fe y le dijeran a este monte: arráncate y échate al mar, dice, y no dudaran en su corazón, se hará. Hermano, esto que te voy a decir es sumamente importante, porque tu fe construye tu realidad, ¿sí? Tu fe construye tu realidad. Jesús está hablando de que la fe tiene el poder de construir algo. Tiene el poder de mover una montaña. Tiene el poder de cambiar las cosas. Tu fe, ¿sí? Tu fe. Por eso es bien importante, hermano, entender esto de la fe. Cuando el Señor Jesús habla en esta porción, hermano, le dice a la gente: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Diga conmigo: dudar. ¿Sí? Lo contrario de creer es dudar, ¿sí? Algo de lo que se encarga el diablo, hermano, y todo su séquito de demonios es bombardear tu mente para hacerte dudar, ¿sí? Cuando Satanás logra sembrar una duda en ti, hermano, entonces ha logrado destruir tu realidad o truncar tu realidad. Porque si tu realidad se construye de tu fe y tú tienes duda, ¿qué vas a construir? ¿Qué vas a construir? Nada. Tu realidad actual es lo que tu fe te ha ayudado a construir. ¿Sí está de acuerdo? O usted dice, no, pastor, es que no, usted no entiende mi situación, es que usted no conoce, ¿verdad?, mi marido, es que usted no conoce, ¿verdad?, mi jefe. No, hermano, es tú estás, hermano, donde tu fe te ha ayudado a construir, hermano, la realidad en la que hoy vives. Por eso Dios dice, número uno, en primer lugar, ahí menciona, tened fe en Dios, ¿sí? Qué importante, hermano, es tener fe en Dios. El otro día te hablaba yo, hermano, te acordarás que te mencioné los dos tipos de personas que existen, hermano, los que se centran en sus debilidades y flaquezas y se la pasan lamentando toda la vida y se la pasan victimizándose todo el tiempo y pobrecitos y pobrecitos y pobrecitos. Está el otro tipo de personas, los que se centran en sus fortalezas y se crecen y se sienten así como que la última coca del desierto y se les sube, hermano, y son buenos para lo que hacen, hermano, pero no lo hacen para glorificar a Dios, sino para vanagloriarse ellos mismos. Pero hay un tercer tipo de personas, hermanos, los que ponemos nuestra fe no en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas, sino en Dios. En Dios que usa nuestros talentos y se glorifica en nuestras debilidades para que le demos la gloria a Él, ¿sí? Por eso dice la Biblia, tened fe en Dios. ¿En quién va a tener fe usted, hermano? En Dios. ¿En usted? No, ¿no? En sus debilidades, no. En sus fortalezas, no. Usted va a tener fe en Dios, ¿sí? ¿En quién va a tener fe? En Dios. Hermano, me gusta leer la historia de personajes, hermano, que han cambiado la historia, no necesariamente cristianos, ¿sí? Y yo me doy cuenta de algo, hermano, los grandes inventores de la historia eran hombres de fe. Y no estoy hablando necesariamente de gente cristiana. Pero es que es imposible, hermano, inventar algo si no se tiene fe, ¿sí o no? Si usted ha leído, hermano, de algunos de estos hombres, usted se dará cuenta de que no le atinaron a la primera, ¿o sí? Pero tenían fe de que podían hacerlo. Y con su fe transformaron la realidad no solo de ellos, también de nosotros. ¿Sí? Henry Ford transformó la manera de transportarnos. Él tenía una visión. Y con esa visión, hermano, tuvo fe de que lo podía lograr. ¿Y qué cree que hizo, hermano? Lo logró. Y transformó la manera de transportarnos de los seres humanos. Si a Henry Ford le hubieran preguntado, o él mejor dicho, le hubiera preguntado a la gente, ¿qué te gustaría que inventara? La gente le hubiera dicho, construye un caballo más rápido, o construye una carreta de más caballos, ¿sí? Él no construyó lo que la gente quería. Él construyó, hermano, algo que había visto. Él vio una montaña y la movió. Eso, para eso se necesita, hermano, fe, ¿sí? Toda esa gente, hermano, que ha transformado nuestro modo de vivir, tiene fe. Acabo de leer la biografía de Steve Jobs, un hombre que se me hace muy interesante. No era creyente, hermano, tenía muchas ondas, no era santo, no era una persona que tuviera muchas cosas de valores y principios, pero era un hombre, hermano, sumamente creativo y tenía una fe impresionante. Hermano, él tenía algo que sus amigos llamaban el campo de la distorsión de Steve Jobs. No sé si sepan quién es el fabricante, hermano, de la marca Apple. Este hombre revolucionó, hermano, la industria de la música, revolucionó la industria de la informática, revolucionó la industria del cine, ¿sí? Él fue el primer creador de una película de animación, transformó la manera de leer los libros, transformó un montón de cosas, hermano, que usted y yo hoy podemos hacer gracias a la imaginación y la fe de ese hombre. Y sus amigos tenían una palabra para él, decían que él tenía un campo de la, decían el campo de la distorsión de Steve Jobs. Ya entraste al campo de la distorsión. Y ese campo de la distorsión dicen que era cuando él se imaginaba algo y te metía dentro de lo que él estaba viendo y te lo platicaba y te lo planteaba y hacía que te emocionaras por lo que él estaba viendo, hermano, ¿sí? Pero decían, pero es que distorsionaba la realidad. O sea, todo lo que él decía era algo que para muchos era imposible. Ahora, hermano, eso del campo de la distorsión de la realidad, yo creo que Dios se lo inventó desde antes. Dios, cuando se le presentó a Abraham, Dios metió a Abraham al campo de la distorsión de la realidad de Abraham. Sí, porque Dios le dijo, sal y cuenta las estrellas, y ahora que puedas contarlas, entonces podrás contar tu descendencia. ¿Sí? Hermano, Dios estaba distorsionando la realidad de Abraham, porque Abraham era un hombre viejo, su esposa era una mujer vieja, él sí tenía su vieja, y aparte, hermano, era una mujer estéril. Su realidad era diferente, pero Dios entró en acción e hizo una distorsión de su realidad, hermano, y con la fe lo hizo ver lo que podía lograr, porque la fe construye nuestra realidad. ¿Sí me voy dando a explicar, hermano? Es decir, si nosotros queremos hacer cosas grandes, hermano, Dios tiene que distorsionar nuestra realidad, meternos en su campo de distorsión, hermano, porque dígame si no es distorsionar la realidad decir que un monte se va a arrancar y se va a echar a la mar. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces, hermano, el diablo nos hace de ser muy racionales y decir, no, ¿cómo crees? ¿Cómo se va a arrancar el monte? Pues tú qué piensas. Pero la fe, para la fe, dice Jesús, que para el que cree todo le es posible. Ahora, ese sistema de creencias que tú tienes, hermano, te voy a compartir un testimonio rápido de nosotros como marido y mujer, porque a veces no puedo poner ejemplos de alguien más que de nosotros. Y bueno, siempre le pido permiso a mi esposa para ponerla de buen ejemplo. Y ella me pide a mí para ponerme de buen ejemplo. Por ejemplo, Belén y yo nos casamos y nuestra fe es muy diferente. Cuando nos casamos, nuestra fe era muy diferente. Porque lo que ella creía, pensaba, hermano, de sí misma y de lo que podía hacer era muy diferente a lo que yo creía y pensaba de mí. Entonces, mi esposa tenía un problema, hermano, ¿sí? De su realidad. Ella tenía un problema, hermano, de falta de confianza en ella misma, tremendo, hermano. Un problema horrible, cuando careces de confianza en ti. Ella más bien siempre obtuvo la idea, hermano, le sembraron la idea de que ella no hacía nada bien. Y siempre, hermano, creció pensando, hermano, que no podía hacer cosas bien. Y siempre tenía ese límite, hermano, ¿sí? Y Dios le ha ayudado a romper eso, hermano. Cuando yo la conocí en la iglesia, hermano, cuando estábamos en una misión. Y yo me acuerdo que en ese entonces venía una hermana de Estados Unidos que Dios usaba poderosamente, la hermana Cani, quienes se acordarán de ella. Y siempre que oraba, hermano, la hermana Cani, en ese pequeño lugar en el que estábamos, yo siempre oía cómo le daba palabra a mi esposa. Éramos jóvenes, no éramos ni novios ni nada, pero yo siempre escuchaba lo que esa hermana le decía a mi esposa, y siempre le decía cosas bonitas, cosas buenas, cosas de Dios. Pasaba, hermano, la hermana orando por muchos. A mí siempre me brincó y nunca me dijo nada, ¿sí? Entonces yo andaba medio frustrado porque dije, ¿por qué a mí no me dice nada la hermana? ¿Le caeré mal o qué pasa? Bueno, cuando nos casamos, hermano, yo me di cuenta de que el problema es que todo lo que Dios le dijo no es que fuera mentira, pero es que ella no creía que fuera posible por la falta de fe, hermano, que había en ella. Y entonces, como esposos, tuvimos que trabajar, hermano, para que ella pueda vencer esa falta de confianza en sí misma, ¿sí? El diablo siempre va a tratar de poner en duda lo que somos, ¿sí? ¿Quiénes somos? Por eso Jesús, cuando lo tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús tenía bien segura su identidad, él sabía quién era, hermano, y no tenía carencia, hermano, de estima sobre su propia persona. Él sabía quién era y no necesitaba demostrarle nada al diablo. Entonces empezamos a trabajar. Me acuerdo que cuando compramos la camioneta para que ella la manejara, en un principio, hermano, le costaba salir a manejar. Yo le decía, pues que tienes que ir, pero vas conmigo. No, ve tú, ya vete, ve a visitar a tu mamá, ve a la iglesia, ve allá. Luego me llamaba y me decía, es que mi mamá va a venir por nosotros y nos va a llevar. ¿Y para qué va a venir? Pues es que, para no irme yo sola. Pues qué chiste, entonces, ¿no? Pues que ese tipo de cosas, hermano, se tienen que ir venciendo. Muchos de nosotros, hermano, no nos atrevemos a hacer cosas porque el diablo se ha encargado de convencernos de que no podemos hacer las cosas. Y tú tienes que aprender a ver la vida, hermano, no como tú la ves, sino como Dios la ve y dice de ti. Cuando se presentó, hermano, ante el profeta Isaías, me gusta, hermano, porque el profeta Jeremías, dice que vino palabra de Jehová, esto está en Jeremías 1, y dice que Jeremías le dijo, Dios, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y entonces él responde y dice, pero dijo así, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque yo te escogí y yo voy a estar contigo, y tú vas a ir y vas a hablar y pondré mi palabra en tu boca. Y así es que no te veas como tú te ves, aprende a verte como yo te veo. Eso es lo importante, hermano, que usted cambie su manera de ver las cosas. Todavía el domingo, hermano, nos pasó algo curioso. Estábamos hablando con una persona allá arriba, mi esposa y yo. Ella iba a predicar, usted dijo que predicó. Y estando allá arriba, hermano, para bajarnos, me llamó y me dijo: oye, ¿qué crees? Que no me siento capaz de predicar. Predica tú. Y entonces, hermano, yo como buen marido que soy, le dije: como tú quieras. Le dije: de verdad, como tú te sientas. Si tú quieres, yo paso a predicar. No pasa nada, yo tomo tu lugar. Y me dijo: está bien, entonces tú pasa. Entonces yo bajé, hermano, y aquí bajé a orar. Y le dije: Dios, ahora dame algo, porque entonces ahora qué voy a decir, ¿sí? Y estaba llorando, hermano, pero ella se quedó arriba. Y yo estoy seguro que ella se quedó a orar allá arriba. Ahora, no me lo dijo así como yo se lo dije, hermano. De verdad, yo veía en ella su como su angustia, hermano, de que tenía que hacer algo para lo que ella no se sentía capaz. Y ella me dijo algo, hermano, que a veces es nuestro problema de muchos. Me dijo: es que yo veo cómo Dios le habla a Iván, yo veo cómo Dios le habla a Laura, yo veo cómo Dios te habla a ti. Y yo no sé si lo que yo voy a decir es algo que Dios me dijo. Porque nuestro problema es compararnos, hermano, con otras personas. Después, hermano, de que oré aquí, hermano, ella vino y me tomó del brazo y me dijo: sí, voy a pasar a predicar. Y yo dije: gloria a Dios, porque Dios, hermano, hizo la obra en ella. Hermano, porque ella, ¿de qué tuvo que echar mano Belén, hermano, para pasar a predicar? ¿Y a poco no estuvo bonita la predicación? A mí me gustó la predicación. Y era lo que Dios quería hablar, hermano. Era, más bien, el diablo no quería que ella pasara a decir lo que Dios quería que ella viniera a decir en este lugar. ¿De qué tuvo que echar mano? De la fe. De la fe, hermano. ¿Sabes por qué estás en una condición de pobreza? Por tu fe. Tu poca fe. ¿Por qué estás en una situación, hermano, de mala relación matrimonial? Por tu poca fe. ¿Por qué estás en una relación, hermano, de problemas en tu trabajo? Por tu fe. Es tu fe en tu ministerio. Si no ha crecido, no ha despegado, es por tu fe. Por lo que tú piensas, hermano. Y eso es lo que yo quiero, que en esta hora podamos decirle a Dios: ayúdame a cambiar mi realidad, cambiando mi manera de pensar. Yo tengo otro problema, hermano. Yo tengo otro problema diferente. Me considero una persona segura de mí misma. Me considero alguien, hermano, que tengo confianza para hacer cosas. Pero tengo un mal, ¿sí? A mí me enseñaron, y los lentes que me pusieron, hermano, me dijeron lo siguiente, y ha sido, y fue por mucho tiempo, hermano, como mi frase, hermano, suprema y máxima. Yo decía: esto debía estar en la Biblia, pero bueno, si no está. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Ahora vea la diferencia. Vea la diferencia de la manera de la fe que teníamos uno y la fe que tenía el otro. Mi esposa pensando que ella no puede hacer nada bien, y yo pensando que si no lo hago yo, nada sale bien. Imagínese, bonito matrimonio. ¿Sí o no? Ahora, parte de lo que yo entendí, hermano, es que si esta iglesia no ha crecido más, es por mi fe. Por mi fe. Y cuando digo mi fe, y de la de fe de Belén, hablo de nuestra forma de pensar. Porque imagínense, si mi esposa, su fe dice: no vamos a poder, ¿sí? Pues ¿a dónde vamos a llegar? Y luego mi fe dice: si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Dígame si vamos a crecer. Pues no. Porque entonces, hermano, nos cuesta trabajo. A mí personalmente me ha costado trabajo, hermano, creer que otras personas lo pueden hacer también bien. ¿Sí se da cuenta cómo la fe nos puede trabar? Alguna vez, hermano, me preguntaron: ¿por qué nunca has contratado personas para trabajar contigo? En mi trabajo, hermano, que hago regular. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en el fondo yo siempre siento que al que mande no lo va a hacer como yo lo haría. Y eso es una realidad, no lo van a hacer como yo lo haría. Pero yo digo: pero no, y si no lo hacen bien, me van a quemar a mí. Mi prestigio va de por medio, ¿sí? Mi nombre va de por medio. No, no se preocupe, yo voy, ¿eh? Yo lo hago. Gracias, mejor no contrato a nadie, y así tampoco no le pago a nadie. Esto para mí. Ahora, ¿eso es lo que la Biblia dice, hermano? ¿Verdad que no? ¿Dónde dice que el pastor hace todo bien y él tiene que hacer todo? No. La Biblia dice que somos un cuerpo y que todos tenemos una función. Y yo tengo que ir y tuve que ir aprendiendo a soltar, hermano, para, hermano, y yo me sorprendo. Mire, esto que está aquí de las luces, hermano, yo nunca lo haría y nunca lo he pensado hacer así, pero me gusta porque está bien hecho y no lo hice yo. Lo más bonito es que no lo hice yo. No fui yo. De repente, hermano, eso es lo que me cuesta. Yo veo que quizá como iglesia tenemos que romper eso, hermano, porque a veces le digo, ya no me pregunte, usted hágalo, ¿verdad? Porque siento que si yo me meto, ya la regamos, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para alcanzar cosas grandes. Aún, hermano, para vencer el pecado se necesita fe. Usted no vence el pecado por sus fuerzas, hermano. Hace 8 días Dios nos habló aquí, hermano, de que teníamos que aprender a vencer ciertos pecados. Su problema, hermano, es que usted no tiene la fe de que usted lo puede vencer. ¿Sí? Su posición, hermano, no está bien definida. No somos pecadores buscando la santidad. No, somos santos evitando pecar. Y la manera de pensar es totalmente diferente. Y si tú partes de uno o de otro, tu resultado va a ser diferente, hermano. ¿Sí sabía eso, hermano? Que usted no es un pecador tratando de ser santo. Cuando usted vino a Cristo, hermano, el Señor en ese instante lo hizo santo. Y en ese momento lo limpió, lo santificó, lo justificó, lo regeneró, hermano, y lo presentó ante Dios como su Hijo mismo, como Jesucristo. Entonces usted es santo. Yo soy santo por la gracia, hermano, no por mis obras, por su gracia. ¿Sí? Pero el problema es que, hermano, el diablo conoce tu nombre, pero te llama siempre por tu pecado. ¿Para qué? Para que te sientas pecador, te creas pecador y vivas como pecador. Porque tú, hermano, vives de acuerdo a como piensas que eres. Usted ha visto los grupos de Alcohólicos Anónimos, llegan y saludan, y lo primero que todos dicen, ¿qué es? Soy alcohólico. Sí, pues sí. Eso es lo que el diablo quiere que piensas. ¿Ya? Soy mentiroso, soy fracasado, soy adúltero. Yo soy así, así me voy a morir. No, hermano, usted y yo no somos eso. Somos santos, evitando el pecado. Y por eso es más fácil nuestra restauración, hermano. Dios aborrece el pecado, por supuesto, Él no quiere que pequemos. Pero tenemos que aprender a ver esto, hermano, de la manera correcta, hermano, como Dios lo ve. Dice ahí, hermano, cualquiera que le diga al monte. ¿Quién, hermano? ¿Qué quiere decir cualquiera? No quiere decir, hay un cualquiera. Dice, no, no, no. Quiere decir que todos. Porque a poco no, el diablo a veces nos ha sembrado. No, que ore el pastor. Porque si el pastor ora, entonces la oración va a tener más poder. ¿Verdad? Que ore el hermano César. Porque si el hermano César ora, no, hombre, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí pasan cosas. Es un problema de fe, es un problema de creencia, es un problema de entender lo que Dios dice. Aquí no dice, hermano, que cualquiera que le hable al hermano César para que se mueva la montaña, hermano, al mar, Dios lo hará por el hermano César. O si dice así, cualquiera que le hable al pastor para que el pastor ore por él y se mueva la montaña, Dios lo hará por el pastor que oró. No, ¿qué dice? Tú y yo, cualquiera, hermano, ¿quieres salir de tu situación en la que estás? ¿Quién quiere salir de su situación actual de algo? ¿Sí? No le habla al pastor para que ore por usted. Cambie usted su manera de pensar. Yo le puedo echar 20 oradas, hermano. El hermano César le puede echar también 20 oraciones y darle vuelta alrededor, hermano, y que usted se caiga y vomite algo. Está bien, yo no digo que eso está mal. ¿Sabe? La liberación está bien y es necesaria muchas veces. Usted y yo lo hemos visto y comprobado el poder que Dios tiene a través de la liberación de demonios. Pero el problema es que el demonio se va, pero su mente sigue igual. Si usted sigue pensando igual, hermano, le va a ir peor, porque usted va a seguir por el mismo camino y el demonio que se le salió va a regresar y va a decir, mira, la casa está desocupada y barrida, abrémosle a 7 cuates más, y se van a meter y va a ser peor su estado, ¿sí o no? Por eso a veces no le ando echando yo de demonios a la gente afuera, hermano, porque me interesa que antes de que le saque un demonio a alguien, hermano, cambie su manera de pensar, porque si cambia su manera de pensar, ese demonio no va a poder regresar. ¿Sí o no? El diablo dice, no, y esas son mentiras que él siembra en nuestra mente. Hermano, ¿quieres dejar de pecar? Cambia tu manera de pensar. No, es que me tiene que orar el pastor Alberto, ¿verdad? Y hacerme una liberación y que él haga así como, así que le haga, y entonces seré libre. Es como Namán. Namán tenía, hermano, ese problema. Cuando fue para que oraran por él, cuando tenía lepra, ¿se acuerda? Y luego el profeta ni sale. Manda, hermano, a su ayudante, al chalán. Órale. ¿Sí? Me da risa porque de otra vez vino una persona que me dijo, no, yo vengo aquí con ustedes y qué bueno que los pastores me reciben, porque fui a una iglesia en donde no me recibieron los pastores. Mandaron a cualquier gente allá que orara por mí. Así que Vean cómo a veces nuestra forma de pensar, hermano, nos estorba. Naamán se ofende cuando le mandan a Chalán, y entonces Naamán se va enojado porque dice, pues que no hay mejores ríos de donde vengo, de Damasco, no hay mejores ríos allá. Yo pensé, dice él, yo pensé que el profeta saldría y invocaría a su Dios y me pondría las manos y yo vomitaría y me caería y daría vueltas y entonces sanaría de la lepra. Yo pensé eso. No. ¿Qué tenía que cambiar Naamán? Su forma de pensar. Le dice el otro, su chalán de él, oye señor, si te hubiera pedido el profeta algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Y si, ¿por qué si te pidió algo tan fácil, por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta probar? Hermano, el poder de cambiar su realidad está en usted, porque Dios está en usted. Usted quiere sanar, cambie su manera de pensar. Quiere prosperar, cambie su manera de pensar. Quiere, hermano, crecer en su ministerio, cambie su manera de pensar. Por eso la Biblia dice cualquiera, hermano, cualquiera. La Biblia está llena de personas, hermano, que Dios lo sacó, David lo sacó de atrás de las ovejas, el otro día no lo predicaban. Gente, hermano, que parecía insignificante, Dios les hizo, hermano, cambiar. Dice luego Jesús, cualquiera que diga este monte, ya voy a terminar, cualquiera que diga este monte, el poder de nuestras palabras. Yo sé que hay mucho problema, hermano, hoy por malentender algunos términos. Por las redes sociales siempre andan circulando videos. Lo peor y más triste del cristiano, hermano, es que en nuestra mente está la idea de que tenemos que echarnos piedras unos contra otros. Y entonces ahora circulan muchos videos, hermano, sobre el problema de confesar, de declarar palabra. Y entonces, hermano, ellos ponen un letrero que dice, no se dice yo confieso, yo declaro, yo digo. Se dice si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, si Él anhela. Bueno, eso no lo leo yo aquí, hermano, en el libro de San Marcos. Porque Jesús no dijo a cualquiera que diga si es la voluntad de Dios que se mueva el monte, pues que se mueva. ¿Sí o no? Esa es la oración de muchos. Hermano, voy a orar por usted para que esté enfermo, voy a orar. Pero si es la voluntad de Dios, pues. Entonces es una forma, como yo no digo que no tengan que haber la voluntad de Dios presente, lo que digo es que es una forma de disfrazar a veces nuestra falta de fe. Porque nuestras palabras, dijo Pablo, creí, por tanto, hablé. Nuestras palabras descubren lo que nosotros creemos. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, hermano, usó sus palabras. Dios crea por el poder de la palabra, hermano. Grábeselo. Dios crea cosas y crea realidades por el poder de las palabras. Y usted dirá, sí, pero de la palabra de Él. Sí, no, porque mira aquí, ¿de quién tenía que venir la palabra para que la montaña se moviera? ¿De la de Dios, de la palabra de Dios o de la palabra de la persona? Y aquí es donde está el secreto, hermano. Hoy Dios, para crear cosas y transformar realidades, necesita las palabras de una persona, hermano. Palabras basadas en la palabra de Dios, pero que crean lo que están confesando. Entonces Dios toma esas palabras, el Espíritu Santo toma tus palabras y las usa como materia prima para crear lo que tú estás confesando que va a pasar. Cuando tú dices yo soy sano por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo toma tus palabras que están basadas en la palabra de Él, van en consonancia con lo que Él dijo. Y entonces Dios hace un milagro y sana, hermano. Por eso la Biblia dice, diga el pobre, rico soy. Por eso dice el Señor de Abraham, que Dios es el Dios que llamaba las cosas que no son, las llama como si fueran. Y a eso es a lo que llamamos declarar. No está mal. Porque habla de la fe que hay en el corazón de la persona. Yo, cuando hago cosas, hermano, que demuestran nuestra fe, a Dios le agrada. Cuando decimos cosas que reflejan nuestra fe, a Dios le agrada. Cuando llegamos a este lugar, hermano, estamos aquí porque nuestra fe nos alcanza para estar aquí. Y somos los que somos porque nuestra fe nos ha alcanzado para ser los que somos. ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestra forma de pensar. Mire, cuando Dios me dijo que íbamos a estar aquí, hermano, Él lo primero que me pidió fue que comprara sillas. Y me dio un número, 200 sillas. Y sí las compramos, pero ya están guardadas allá atrás. Y a veces me da la sensación de que aunque las compramos, no creemos porque no las ponemos. Porque a veces hacer esas cosas es llamar lo que no es como si fuera. Abraham era un hombre como medio muerto, lo llama la Biblia, y Dios de él, hermano, la fe de Abraham le dio poder, le dio fuerzas. Sí, porque el milagro no fue como el de María, que el Espíritu Santo concibió. No, no, no. Aquí fue el Abraham. El Abraham de 90 años, hermano, el que le echó ganas y su fe le dio la fuerza, hermano, para en su vejez concebir a un hijo, el hijo de la promesa. Amén. Entonces, por eso Jesús dice, cualquiera que diga. Yo te invito, hermano, que cuando te levantes en las mañanas a orar y ores, digas con tus palabras lo que estás creyendo para tu vida. Dilo. Los salmos son declaraciones de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagínense a alguien diciéndole a David: ay, David, tú declarando y confesando, ¿verdad? Ya eres de la nueva onda esa, ¿verdad? De las iglesias. Se dice, si Jehová quiere, ¿verdad?, me prosperará. No, David tenía una convicción en su corazón. Esa era su forma de pensar. Y después viene lo siguiente, hermano, y con esto quiero terminar. Dice que por lo tanto, si pidiéramos cualquier cosa a Dios en oración creyendo, nuestro deber, escucha lo que te voy a enseñar, es que tú ores hasta que en tu corazón tengas la certeza de lo que esperas. Dice Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza es como el título de propiedad de algo, hermano. Cuando yo oré por este lugar, hermano, y empezamos a pagar la renta de este lugar, yo viví un tormento, y algunos se los he compartido, se los he dicho. Y yo no dormía y decía: Dios, ¿y qué voy a hacer si no junto la renta? ¿Y qué voy a hacer si no juntamos para la renta? Y yo decía: ya no somos más, ahora somos menos, Señor. ¿Y cómo vamos a hacerle para pagarla? Porque mi fe todavía, hermano, no me había alcanzado para tener una certeza en mi corazón. Entonces seguí orando, hermano, y Dios trató conmigo, y Dios me habló, hermano, y Dios me hizo entender algo, hasta que un día Dios hablándome, hermano, me dijo: ¿por qué me sigues llorando por lo mismo si ya te prometí que yo voy a pagar mes con mes la renta? Ese día, hermano, yo le pedí perdón a Dios, pero recibí algo en mí, hermano. Recibí una certeza. Desde ese día, hermano, estuve seguro, seguro que no pasaría un mes, hermano, en que no juntáramos para pagar lo que teníamos que pagar. Y dejé de preocuparme por la renta, hermano. Llevamos 4 años aquí, hermano, y nunca hemos dejado de pagar a tiempo, hermano, lo que tenemos que pagar. Tu deber es no dejar de orar, hermano, hasta que en ti se forme la certeza que lo que Dios te prometió es para ti y es tuyo. Eso es muy importante, hermano, que sigas orando hasta que en ti se desarrolle esa certeza. Hoy Dios quiere cambiar realidades. Algunos aquí, hermano, están viviendo por debajo de lo que Dios quiere, pero es tu fe el problema, no es el Dios que tienes. Estás viviendo en pobreza, atado al pecado, atado a estructuras. Estás viviendo en problemas, en pleitos, hermano. Estás viviendo en circunstancias malas por tu fe. En esta hora, hermano, ponte de pie. Yo quiero que oremos para que le digamos al Señor en esta tarde juntos: Señor, yo quiero que mi fe cambie. Yo quiero que mi manera de pensar cambie. Yo quiero que las cosas en mí sean transformadas, Señor. Yo quiero que tú seas. Es válido pedirle a Dios. Claro, dijo el Señor, cualquiera que me pida. ¿Alguien tiene hoy algo que pedirle a Dios, hermano? Dios no se enoja de que le pidas. Dios no está molesto con que le pidas. La invitación de Jesús es: cualquier cosa que pidieres al Padre creyendo, la recibirás. Te voy a dar 3 rápidamente señales de cómo saber si lo que pido es lícito. Número 1: lo que pido es bueno, es lícito, lo aprueba la Biblia, no va en contra de algo que Dios, hermano, ordene. ¿Es malo pedirle a Dios prosperar económicamente, hermano, para que mi casa viva mejor? ¿Verdad que no? Sáquese de la mente esa idea, hermano, de que entre más pobre, más espiritual es usted. Número dos, pregúntese si su motivación es correcta. ¿Por qué quiere hacer lo que le va a pedir a Dios? Si usted le va a pedir, hermano, predicar y decir quiero predicarle a multitudes, ¿será malo? Depende de su motivación. Revise su motivación. Si su motivación es pura, si usted le puede decir a Dios, Dios, yo quiero predicarle a las multitudes para que las multitudes te conozcan, para que la gente se salve, para que la gente transforme su realidad, tiene una buena motivación. Si usted quiere que le aplaudan, hermano, y que su nombre salga en el periódico, su motivación es equivocada. Y número tres, ¿está dispuesto a pagar el precio, hermano, de lo que está pidiendo? Porque se paga un precio, hermano, para alcanzar lo que a veces Dios tiene que darnos. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Así es que en esta hora, hermano, Dios está aquí para que usted le pida. ¿Quién quiere pedirle algo a Dios en esta hora? Así es que vamos a orar, yo voy a orar por usted. Y todo aquel que tenga algo que pedirle a Dios, yo le quiero invitar que venga aquí al altar, hermano. Queremos orar por ti y queremos orar para que cambie tu manera de pensar, para que Dios pueda hacer algo. Yo quiero ver milagros en ustedes, yo quiero ver milagros entre nosotros. Yo quiero ver gente que sale de sus ataduras, que sale de su pobreza, que sale de sus pecados, que sale de sus problemas por el poder de la fe que viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Biblia, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú vives donde tu pensamiento te ha llevado. Tú estás donde tu mente te tiene. Quizá en la infancia distorsionaron tu mente. Te enseñaron no a hacer las cosas quizá como debíamos haber hecho. Tenemos un deber de cambiar nuestra forma de pensar en esta hora. Pídele a Dios. ¿Qué le quieres pedir a Dios hoy? No es la oración, hermanos, una simple oración de 5 minutos lo que va a cambiar tu realidad. No es una oración del pastor, no es una oración del profeta, no es una oración, hermano, de algún ministerio. Es tu fe lo que va a cambiar tu realidad. La fe transforma realidades, la fe mueve montañas, la fe crea, hermano, la fe tiene el poder de crear algo que no existe, la fe tiene el poder de transformar, hermano, lo que no es en lo que sí es. Dice la palabra y el apóstol Pablo, hermano, nos enseña a cambiar. Dice, renuévate, preséntate a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Cambie su pensamiento y cambiará, hermano, su vida. Deje de ver la vida negativamente, trágicamente. No vea sus limitaciones. Deje de ver sus pecados, deje de ver sus fallas, deje de ver sus limitaciones. Aprenda a ver a Dios, aprenda a ver, no a Goliat. No ponga sus ojos en el gigante, ponga sus ojos en el Dios de Israel. No ponga sus ojos en el ejército enemigo, ponga sus ojos en el Dios verdadero. Señor, cambia nuestra manera de pensar. ¿Cuántos aquí tienen problemas de confianza? ¿Cuántos siempre tienen temor de emprender algo nuevo? ¿Cuántos les da miedo dejar su trabajo actual? ¿Cuántos tienen miedo de comenzar un nuevo proyecto? ¿Cuántos tienen miedo de cambiar de trabajo? ¿A cuántos les da miedo cambiar y salir de su zona de confort? Porque tú piensas, no voy a poder, no lo voy a alcanzar, yo no puedo, yo no sirvo, yo no sé. Hermano, en esta mañana, en esta tarde, Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. ¿Sabes por qué no hemos crecido más? Porque nuestra forma de pensar nos limita, porque nuestra manera de pensar no nos ayuda. Señor, transforma nuestros pensamientos. Quiero dejar de pensar, Señor, en pobreza. cabeza. Quiero dejar de pensar en la mala suerte, en la mala racha. A mí todo me va mal, a mí todo me sale mal, a mí nada me sale bien. Desecha eso, renuncia a esos pensamientos, renuncia a esos pensamientos. Todo demonio que ha atormentado tu mente ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Todo ese pensamiento, hermano, de egolatría. Si tú piensas que nada puedes hacer bien, si tú piensas que solo tú lo puedes hacer bien, en esta hora declaro que se rompen esas estructuras mentales. Dice el Señor que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy se renueva la mente de esta iglesia. Hoy declaro por la fe que se renueva la manera de pensar de los que estamos aquí. Si podemos alcanzar la palabra que Dios nos ha dado, si podemos llegar a ver lo que Dios nos ha dicho, porque le creemos a Él, porque cambiamos nuestra manera de pensar, porque es lícito lo que te pedimos, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, haznos crecer, pero no solo en número, haznos crecer en madurez, haznos crecer en pensamiento, haznos crecer en fe, haznos crecer en el nombre de Jesús. Hay aquí quien está pidiendo por salir de las deudas. Hay gente aquí que está pidiendo salir de la deuda. Hay gente aquí que está pidiendo salir de la pobreza, salir de la enfermedad, salir de los problemas. Hermano, tienes que cambiar tu manera de pensar. Aprende a pensar con la palabra de Dios. Busca un texto que te dé fe, que te dé certeza a lo que tú estás buscando. Busca un versículo que te sirva como escudo. ¿Por qué crees que la Biblia llama a la fe el escudo? Es el escudo de la fe, hermano, porque te protege de los pensamientos negativos. Aléjate de las personas que no te promueven, hermano, creerle a Dios. Señor, ayúdanos en esta hora. Danos de tu gracia en esta hora, Padre. Señor, sí podemos hacer cosas nuevas, si podemos hacer cosas nuevas. El diablo te ha engañado que tú no puedes hacer cosas nuevas. Es mentira de Satanás, mentira del diablo. Señor, en esta hora declaramos que aquí hay hijos tuyos que pueden y tienen la capacidad de creer y de crear cosas nuevas. Tienen, Señor, en sí la unción para creer cosas nuevas. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Nunca Dios te llama por tu pecado. Nunca Dios te llama por lo que te equivocaste. Dios nunca te etiquetará con lo que hiciste. Para Él eres su hijo, para Él eres su hija. El diablo te ha engañado que estás descalificada, que estás descalificado, que ya no hay para ti otra oportunidad. Mentira del diablo, hermano. Si Dios se complace en la misericordia, si Dios se complace en la bondad, si Él es especialista, hermano, en transformar, Señor, lo que nos está, Señor, estorbando para alcanzar las alturas. Yo declaro santidad. Somos santos, hermano. Llévate en tu mente esto que Dios te dice: hijo, tú eres santo delante de mí, tú eres santa delante de mí. No estás queriendo alcanzar la santidad. Yo la alcancé en la cruz por ti. Jesús alcanzó tu santidad en la cruz del Calvario. Recíbela por fe, recíbela por fe y dale gracias a Dios. Él perdona todos tus pecados, Él te limpia de todas tus iniquidades. El Señor es el Dios, Dios fuerte y celoso. Señor, gracias porque tú estás con nosotros en este lugar. Por lo tanto, yo les digo, cualquiera de ustedes que le diga a ese monte que le está estorbando, háblele a su montaña. Escuche lo que le voy a decir. Háblele a su montaña. Dijo Jesús, cualquiera que le hable a la montaña y le ordene irse al fondo de la mar, si no duda en su corazón, se hará. Háblele a su problema y dígale: el Señor me ha dado autoridad para que yo en esta hora te ordene que te vayas al fondo de la mar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abra su boca, que su palabra declare lo que su corazón cree en esta hora, Señor. Gracias.